En especial porque hoy están cumpliendo 2 años la gente del diario La Provincia, sj.com, y obviamente una página, ¿no? Algo, un medio digital que nos proporciona también mucha información, así que le mando un saludo grande para él. Un saludo grande para el Lechuga García, que también está ahí dejándonos un mensajito, y también para Darío, como así también para Enrique, ¿eh? Así que todos aquellos que están en la sintonía de la radio. A ver, ayer, antes de ayer, fue el cierre de listas, de presentación de listas para las próximas elecciones pasos aquí en la provincia de San Juan. Muchos departamentos que obviamente tienen una lista enorme, ¿no? Lo repasábamos en el día de ayer. Chimbas es uno de los departamentos que también en su momento tuvo un listado importante, pero que obviamente también aquellos que eran precandidatos fueron bajándose, ¿no? Y obviamente dejaron 2 figuras que van a ir a disputar lo que es la intendencia del departamento de Chimbas y un solo diputado. Estamos hablando de Andrés Chanampa. Bueno, lo tenemos en línea a Carlos Mañé, a quien saludamos en estos momentos. ¿Cómo le va, Carlos? Reinaldo lo saluda para Radio Pop. Hola, Reinaldo, buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Ya más tranquilo? ¿Ya más tranquilo, Carlos? Sí, ya salimos de esa buena higiene de la presentación de lista, este fue el día miércoles, y justamente algunas... A ver, Carlos, le voy a pedir que se mueva un poquito porque... Carlos, ¿me escucha? Sí. Bien. Nos habíamos quedado en que se pasaron ya los nervios, Carlos. Sí, así, ya pudimos presentar el día miércoles y justamente nuestro apoderado legal de lista me acaba de confirmar hace un ratito de que también ha sido aceptada en la justicia electoral, uh-huh. Así que bueno, ya todo está en orden. Todo está en orden. ¿Se puede decir que esto se vive en 2 etapas o 3 etapas, Carlos? Digo, el hecho de llegar a esta instancia, de presentar listas y todo lo demás, y ahora viene lo otro, ¿no? Salir a la calle a trabajar para poder ser reconocidos, ¿no? En las próximas pasos. Sí, nosotros venimos ya transitando una precampaña desde hace un año, desde claro. El año pasado, para poder llevar nuestra propuesta, para instalarnos, porque el departamento de Chimbas es sumamente extenso, entonces hace falta tiempo para recorrerlo. Uh-huh. Y eso nos ha llevado a ser reconocidos por parte de nuestra conducción, tanto José Luis Tioca como Sergio Uñac, para ser una de las 2 listas que participarán en las PASO. Uh-huh. Ahora ya estamos habilitados legalmente, empieza otra etapa, que es la etapa de la campaña propiamente dicha, hasta llegar al 9 de agosto y que la gente del departamento de Chimbas decida cuál de estas listas va a ser la que va a la general del 25 de octubre. Claro. Así que nos queda un largo recorrido todavía. Bien. Mañé, ¿se llegó al acuerdo de llevar un solo diputado, digo, en estas 2 listas que va a tener el Frente para la Victoria? Sí, es así. Nos lo había planteado en su momento nuestro presidente del partido y no tuvimos ninguna objeción, tanto el compañero Fabián Gramajo como yo, de aceptar esta decisión, que es una decisión tomada en función de la estrategia que tiene el Frente para la Victoria. Uh-huh. ¿La propuesta de Carlos Mañé para el vecino de Chimbas? Sobre todo hacer eje en el mejoramiento de los servicios, porque indudablemente que todavía nos queda mucho por mejorar en ese aspecto. Para mejorar los servicios hay que ordenar la municipalidad, poder tener fuerza laboral en la calle, recuperar la maquinaria, uh-huh. Informatizar el municipio para hacerlo mucho más ágil en su respuesta a los requerimientos del vecino, y después trabajar también el aspecto seguridad y el aspecto social a través de las escuelas deportivas municipales y las carpas culturales itinerantes. Uh-huh. Son los ejes principales de nuestra campaña. Bien, esos son los ejes principales de la campaña. Ahora, en el contacto con el vecino, Mañé, ¿qué es lo que pide el vecino de Chimbas? Y por sobre todo un municipio mucho más activo, con mayor presencia, porque requiere que esté mucho más limpio, que se haga mantenimiento de los espacios verdes, que se haga un mantenimiento efectivo del alumbrado público y que también se empiece a avanzar en obras importantes que otros municipios tienen y que el nuestro no, como por ejemplo un centro cultural o por ejemplo un playón polideportivo municipal, que son obras que nosotros no tenemos. Bien, Mañé, mire... estamos en la conversación. Eduardo de Chimbas me dice que no se olviden de Salta y el loteo San Felipe, para aquellos lados. Dice un poco olvidado también en el departamento de Chimbas. Sí, es así, lo conozco perfectamente bien, el Loteo San Felipe, como otros loteos, muchas veces son olvidados, parece que hubiesen ciudadanos de primera y de segunda, y en el próximo gobierno no va a ser así, todos los vecinos de Chimbas tienen iguales derechos y oportunidades, y en ese sentido la municipalidad va a ser generadora de oportunidades para todos, y el Loteo San Felipe no va a quedar al margen de esto. Diego me pregunta que qué va a pasar con el predio que estaba en Benavides entre Tucumán y Mendoza. Bueno, lamentablemente estuvo muy demorado porque se hizo mal un estudio previo de suelos, pero gracias a Dios podemos anunciarle a los oyentes de que ya se ha resuelto ese problema y se está avanzando en la construcción del Parque Presidente Sarmiento. Así es que va a ser una realidad dentro de pocos meses. Acá hay otra consulta, Carlos. María me pregunta si se va a seguir apostando al deporte con los chicos. Sí, totalmente, totalmente. Nosotros vamos a trabajar con las instituciones, hacer convenios con ellas, llevar obras de infraestructura para construir playones, para construir y mejorar las instalaciones que tienen y poner en funcionamiento las escuelas deportivas municipales a través de la contratación de profesores para que brinden las actividades deportivas en esas instituciones en forma gratuita. Muy bien, muy bien. Bueno, siguen dejándome algunas consultas. Todas tienen que ver con el tema de iluminación y pavimento en algunos sectores, Mañé. Sí, la obra de la recua acá la ha generado obviamente muchas dificultades y hay que recuperar la trama vial del departamento. Vamos a trabajar con el Fondo Federal de la Soja para financiar algunas obras de pavimentación y con el plan de 800 cuadras, que es un plan provincial. Y también vamos a hacer un esfuerzo de nuestra parte para que con recursos municipales podamos avanzar más rápidamente en la recuperación de nuestras calles. La última, Carlos. Gabriela me dice más seguridad en 25 de mayo y Salta. Sí, totalmente. Hay algunos lugares que son claves, que nosotros lo hemos consultado con el Ministerio de Gobierno, los tenemos detectados y en el primer año vamos a apuntar justamente a esos lugares y a los espacios públicos, a las escuelas, a los puestos sanitarios y a las plazas como una primera inversión en cámaras de seguridad, como también vamos a trabajar fuertemente en la profesionalización de nuestra Policía Municipal. Buenísimo. Carlos Mañé, no le quito más tiempo, le agradezco la deferencia de atendernos. Y bueno, las puertas abiertas de la radio y también del programa, cuando quiera, se acerca por acá, por los estudios de la radio, y obviamente ahí nos podemos explayar un poco más en todo lo que es esta propuesta que tiene Carlos Mañé para el vecino de Chimbas. Bueno, desde ya muchísimas gracias y seguramente en los próximos días los estaré visitando por sus estudios. Bueno, muchísimas gracias a usted. Un abrazo enorme. Gracias a ustedes.